Adiós, adiós las aves. Entre la sombra de la nada, siento asco al oír su trinar alegre, perdido en la inmensidad del exterior. Odio esta época de nada y colores y flores de esa absurda magia instantánea. Prefiero que vean pasar nubes uniformadas que deseos de vivir. He sido como el sol, capaz de iluminar hasta más perdido en los corazones, mostrando cómo llegar a casa y cómo se hace para reír. Para reír. Adiós, odio serlo, no encuentro más, solo que él. Suelo ser más dañino y oculto a los demás. Extraño tanto caminar junto a la luna, bailar con las estrellas, sentir sus tristezas y congelarme con el frío de ese amor. Fallo el silencio. Extraño el silencio, también estarlo, creerlo, sentirlo, dormir. Dormir. Odio, odio. Para todos y contra aquellos que me juzguen. Para este vaso con agua, inseparable tableta. A los sueños y las tarjetas y postales, los paisajes en que sale, presumiendo mi interés. Tiemblo con la vista perdida en viento, con la razón reduce el paraíso, con el alma aviso que ha nacido lo peor. Un burbuja en la que vivo y una puerta abierta, venta cien y mira a verte. Esta prisión que nos mira, con la vista perdida en viento, quizá jamás deje de vivir. A veces nunca crean que vea sus sombras, pero cuando todo acabe, esté lejos de aquí, sabrá que no está enfermo y de repente. Adiós, no mate para huir de aquí, quizás.